muy pronto estaré viajando al Mundial de Eslovenia, que me iré el 30 de enero hasta el 9 de febrero allá. Y no, estoy muy contenta, la primera vez que voy a viajar a un Mundial, y bueno, estoy muy contenta para ir a representarlos a Viedma. Estamos hablando de una competencia particular, porque estamos hablando de que es en aguas heladas. Sí, es un campeonato de mundial de agua fría, a una temperatura de 5 grados el agua, y va a estar demasiado fría. Sí. ¿Cómo es la preparación para este tipo de competencias? Bueno, me vengo entrenando mucho en pileta y en el río, pero también sumergiéndome adentro de agua con bastante hielo para acostumbrar a la temperatura que va a estar allá, que va a ser allá. Y con respecto a la alimentación, por ejemplo, ¿cómo es? También me estoy cuidando con la alimentación y tratando de hacer un plan de alimentación para ir bien preparada y bien entrenada para ir a competir. Es un campeonato mundial, van a haber personas de todas partes. ¿Qué cantidad de participantes tiene? Va a haber muchos de todo el mundo. El otro día entré a la página y son 800 competidores, 800 nadadores que vamos a estar participando de todos los países. Es como una unión ahí de todos los países que va a estar muy lindo. Bien. ¿Con quién viajas desde acá? De acá viajo sola hasta Buenos Aires y después en Buenos Aires me encuentro con la parte de la selección de Argentina y que de ahí todos juntos vamos a Eslovenia. ¿Cuántas personas viajan desde Argentina? Somos por lo menos 10 de todas las provincias y bueno, sí, también de todas las provincias y somos bastante. Igual ya hay un par de nadadores que están allá en Europa, así que también nos vamos a encontrar con ellos. Bueno, ¿cómo es desarrollar este deporte, esta actividad? ¿Tenés acompañamiento del Estado, de alguna organización? Y la verdad que como el año pasado, como salí campeona de agua fría, ahí como que se notó más el acompañamiento y me empezaron a ayudar más. Y la verdad que sí, me ayudó un poco la Lotería Río Negro con conseguir los pasajes de ida y vuelta y el equipo deportivo Viedma. La legislatura también, la municipalidad también me ayudó. Y también la Municipalidad de Patagones también me ayudó a lograr este hermoso viaje. Bien, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Qué día es exactamente la competencia? La competencia empieza el 3 y termina el 9 de febrero. Pero el 9 de febrero ya se hace el cierre del Mundial, como una ceremonia de cerrar el Mundial. Bien, dura varios días, es por distintos niveles. Contanos un poquito cómo va a ser. Y los distintos días hay distintas competencias, distintas distancias se compiten en diferentes días. Bien. Eso, pero en teoría dura una semana. ¿Y en dónde se desarrolla eso? En Eslovenia, en el lago Bled, ahí se realiza la competencia. Se hace como una pista, podríamos decirlo. Claro, ellos ahí en el mismo lago arman una pileta. Bien. Con andariveles y bueno, como una pileta de 25 metros, la arman ahí. Bien. Bueno, y seguramente mucha emoción y también inquietud de lo que va a ser esta nueva experiencia. Sí, la verdad que estoy muy ansiosa y lo estoy esperando tanto por ser la primera vez también, así que espero que me vaya bien.